Estamos de nuevo con ustedes para compartir el estudio y la lección de esta semana, es la lección número 12, y estamos hablando de vestiduras. Una vez más vamos a hablar de Cristo Jesús, quien dio una lección grande a sus discípulos. El Señor Jesús se encontraba con ellos en un aposento alto, y ninguno de ellos quería tomar el papel de siervo para lavar los pies de sus semejantes. Sentían que era indigno hacerlo, era rebajarse y era ser visto como inferior por los demás. Así que ninguno quiso tomar ese papel de siervo. Entonces el Señor Jesús, nos dice la Escritura, se quitó su manto, dando una lección a sus discípulos, quitándose cualquier cosa que pudiera ser visto como grandeza por los discípulos. Jesús se quitó su manto y tomó el agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Estaba dándoles una lección de verdadera humildad y estaba enseñándoles que en el reino de los cielos, el que quiera ser grande tiene que ser siervo, tiene que servir a sus semejantes, y que con esa grandeza que algunos quieren tener delante de otros seres humanos no es posible llegar al reino de los cielos. Debe haber humildad en el corazón de cada uno de nosotros. Los discípulos no lo habían entendido. Sabían que era el Hijo de Dios. Así lo creían. Estaban seguros. Pero no podían entender cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, ahora lavaba los pies de ellos. Pero Él quería mostrarles que si había dejado el cielo y tomado la forma de hombre, y siendo hombre la forma de siervo, y siendo obediente hasta su sacrificio, ¿cómo no iba a poder en ese momento darles una lección más de humildad? La necesitaban ellos. Debían desaparecer de cada uno de sus corazones aquellos pensamientos de grandeza, de superioridad. Debían reconocer que la humildad es requisito para ser parte del reino de los cielos. Jesús condescendió con ellos y en ese momento mostró la humildad que había en Él, siendo el mismo Hijo de Dios. Así que cada uno de nosotros tenemos que pensar, somos personas humildes, deseamos llegar al reino de los cielos, pero todavía nos sentimos superiores a nuestros semejantes, vemos por encima del hombro a los demás, los consideramos inferiores, tal vez porque no tienen los mismos recursos económicos, porque no tienen los estudios, porque no tienen un buen trabajo, y entonces nosotros sentimos que somos superiores a ellos, porque tenemos más posesiones que ellos. Esto no es agradable a la vista de Dios. Él quiere que nosotros nos quitemos nuestro manto, ese que nos hace sentir grandes, y que seamos humildes, como lo manifestó el Señor Jesús. ¿Cuán bajo estás dispuesto a ir por el bien de otros? ¿Eres condescendiente? ¿Te quitas el manto que te hace sentirte superior a los demás para ayudar a otros? Tienes que ser humilde. Si quieres llegar a ser parte del reino de los cielos, del reino de Dios, todos tenemos que ser humildes. Todos los que anhelamos un día estar con Cristo Jesús, tenemos que ser siervos. Esa es la enseñanza que dejó Jesús en esta ocasión y que todos nosotros debemos practicar. No solamente cuando se realice este rito en alguna de nuestras congregaciones, sino que todos los días. No hay por qué sentirnos superiores. Debemos ser humildes y compañeros de nuestros semejantes.